Hola, mijita, Diana. Hoy es 27, mijita, ya estoy aquí otra vez, 27 de enero. Ayer no pude continuar con la grabación que detuve cuando ya me apareció el mensaje de pila baja. No la pude continuar porque ya apenas me alcanzaba el tiempo para recargarlo para regresar al albergue, y no podía estar grabando y estarlo recargando, además de que el power bank tenía muy poca carga. Lo traía lleno supuestamente, pero como hacía mucho que no lo usaba, se fue descargando poco a poco. Ahora, mija, bueno, ahorita son las 7:53 de la mañana. Está haciendo mucho frío ahorita, echala uno y echala uno vapor de aire congelado. Y ahorita, mija, quiero continuar con lo que estaba diciendo ayer. Creo que en lo que me quedé es en que en aquello que te estaba platicando de lo que me dijo Norma, mi hermana. Y eso me cayó muy mal. Me cayó muy mal la mala intención que había en eso. La mala apreciación de ellos de que eso fuera algo bueno. Eso no era tan importante para mí. Simplemente cuando una persona es así, no me atrae. Ella quiso a la vez elogiar a Cielo y denigrarte a ti. Por una parte, denigrar a una persona así de tontamente, tratar de hacerlo, es, pues, para mí algo que me molesta. Y pues también lo otro, tratar de ensalzar a una persona de una manera tonta también es algo que no me agrada. Y eso sucedió antes de que yo leyera esa carta que te mencioné hace rato, esa carta tuya. Y por eso es que cuando leí esa carta me conmovió. Porque ya había habido varios detalles en los que yo notaba una forma de ser así en ellas en cuanto a ti. Y después de eso hubo una ocasión en que, eso fue ya un tiempo después, un año tal vez, o 2 años o 3 años, en que Cielo dijo que estaban platicando entre ellas y llegué yo, y Cielo dijo que no había sido ella aceptada para una audición que estaban haciendo para cantar en una obra de teatro. Creo que era una obra, creo que esa obra era El Violinista en el Tejado, o no recuerdo cuál, no recuerdo. Pero en esa obra habías audicionado tú también. Y recuerdo que dijo, molesta, dijo, pinche Diana, dijo. Ahí así la aceptaron nada más porque lloró. Dijo que tú habías llorado al momento de cantar. Y como diciendo, pues, bueno, no sé si como diciendo que por haberla aceptado a ella, no la habían aceptado. Por haberte aceptado a ti, no la habían aceptado a ella. O si simplemente era nada más envidia, ¿no? O sea, que tal vez no tenía que ver una cosa con la otra, pero era solamente envidia. Esa actitud envidiosa de ellas hacia ti, la noté varias veces en diferentes ocasiones, en diferentes cosas. A mí me molestó que dijeran eso. Y ha habido cosas así. Después, otra cosa que sucedió fue que ellas, dentro de las muchísimas, muchísimas deshonestidades y muchísimos abusos que cometieron en mi contra, uno de los que cometieron fue decir que yo andaba tratando de buscar cualquier cosa, cualquier más mínimo pretexto para fregarme, para chingarme lo más posible. Y una de las cosas que hicieron, entre las muchas cosas que hicieron, fue acusarme de que yo había tratado de seducir a una muchacha y que, bueno, eso en sí, como ellos no tenían ninguna prueba de que tú hubieras reaccionado negativamente, eso fue todo lo que se atrevieron a decir, creo, si bien recuerdo, o tal vez si dijeron hasta algo peor, o tal vez lo dijeron a mis espaldas, pero delante de mí, cuando menos, creo que lo más que dijeron fue eso, que yo había cometido un error en eso. Eso fue algo que les causó más coraje en cuanto a ti y en cuanto a mí, que les causó más envidia porque se enteraron de aquella vez en que yo te mandé un mensaje donde te dije que, pues, te di a entender que me gustabas con una frase que te mandé en ese mensaje, que decía, como recordarás, decía simplemente eso, ¿no? O sea, una sola frase que decía: muchachita de mis más dulces sueños de todos los días. Y que tú se la platicaste a Cielo, y Cielo se la platicó a su mamá, y la mamá, enojada, encabronada, llena de celos y de envidia, me lo reprochó a mí. Y de ahí también se agarró por ese coraje contra mí, por no fijarme en su hija, pinche porquería de hija, y por fijarse, por haberme fijado en ti. De ahí se agarró para chingarme también con eso, diciendo que yo había tratado de seducirte. Después, en una grabación que yo publiqué, porque eso lo fueron a decir hasta allá a la Ciudad de México también, lo utilizaron hasta para fregarme allá, cuando hablaron en mi contra con un psiquiatra que estaba, pues, que estaba tratando de ayudarme, pero ellos aprovecharon la oportunidad para hablar en mi contra. Estaba tratando de ayudarme a este psiquiatra a salir de la cárcel a la que me habían metido injustamente. Estaba tratando de ayudarme porque sabía precisamente que yo no debía estar ahí, que yo era una persona sana. Y entre las cosas que dijeron era que yo había seducido a una muchacha, y no sé qué otra cosa. Creo que sí dijeron alguna otra cosa para tratar de justificar esa queja que ellos tenían, de tal manera que pareciera malo el hecho de que yo hubiera, según ellos, cometido ese error. Después, en una grabación que publiqué, como mencioné ahorita, en que hablé sobre eso con Sara, Sara dijo que, bueno, que no sabía de eso, tal vez realmente no sabía porque yo no lo comenté con nadie. Yo no acostumbro platicar de mis cosas personales, hasta recientemente, hasta ahora, no platicarlo así, sino publicarlo. publicarlo para que se sepa, pero no porque yo lo esté platicando. Oye, así como si sabes qué pasó esto y esto con otra persona, así como para pedir consejo, pedir ayuda o sentirme yo mejor por eso. No, simplemente para que se sepa lo que pasó. Puesto que yo no hacía eso, publicarlo, lo que yo dije cuando platiqué con Sara al respecto es que no había ninguna muchacha, que eso lo habían inventado por completo. No, no era realmente que no hubiera habido ninguna muchacha, la muchacha eras tú. Esa muchacha que yo menciono ahí, eras tú. No sé si sabías eso, que me habían acusado de eso, o si sabías que me habían acusado de eso, no sé si sabías que esa muchacha eras tú. Es una de las muchas, muchas injusticias que cometieron. Me estuvieron amenazando con eso, supuestamente que yo tenía algún problema mental por haberme tratado de acercar a una muchacha, y que eso son una bola de pendejos, son de lo más pendejo que puede haber. De estas cosas, yo supongo que tú no te habías dado cuenta. Creo que todas estas cosas que te he dicho, que pasaron, no las sabías. Y por eso es que a mí también me ha, durante muchos años, me ha hecho sentir un poco renuente a acercarme a ti, porque veo que tú sigues. He visto que tú, aunque no se ve que tengas una actividad social, cuando menos en Facebook, no lo he visto con fotografías o con comentarios. Bueno, hace mucho que no entro a ver el perfil de Cielo, y tu perfil pues no muestra todo lo que es públicamente, tengo entendido. Y pero sí, aunque sí creo haber visto por ahí un comentario de Cielo en algún post tuyo, no muy antiguo, de tal vez 2 o 3 años. Esto me ha desagradado, pero también he entendido que aunque continúe esa relación con una persona tan vil como Cielo y como esa otra pendeja Norma, bueno, tal vez no con ella, pero sí, Cielo es de una forma muy parecida a Norma, es casi lo mismo. Entonces, eso ha sido algo que me ha molestado, que me ha hecho pensar que no es conveniente acercarme a ti, tal vez, que es arriesgado, pero también he entendido que tú no has estado enterada de cosas que han pasado. Ellas son muy hipócritas, son de lo más hipócrita que puede haber. No merecen la amistad de nadie que sea honesto. Y tú, pues, no sabiendo cómo son, no podías entender esto. Ahora, hay otra cosa que, de todas maneras, independientemente de esos detalles que acabo de mencionar, yo he publicado muchas cosas, muchos abusos que ellas han cometido, que ha cometido Norma, y tal vez tú estés consciente de hasta dónde todo eso realmente son abusos. Y tal vez por ello tú has cambiado el concepto que hayas podido tener antes en cuanto a Norma. Pero tal vez tú piensas que Cielo no es así. Sin embargo, yo considero que en realidad tú no conoces lo suficiente a Cielo. Yo escuché muchos comentarios de Cielo, no solamente en cuanto a ti, sino en cuanto a otras personas, comentarios envidiosos, comentarios de lo más estúpido por influencia de su mamá, que tenían que ver, por ejemplo, con la forma de elegir a los novios cuando ella estaba en adolescencia, donde la mamá le decía que fueran novios de dinero, que eso era lo más importante. Y ella estaba de acuerdo, Cielo. Novios de dinero o gente, personas a las que ellos les atribuían posibilidades de llegar a tener bastante dinero. Esto lo aclaro porque acabo de decir hace en la otra grabación, he dicho que la mamá y Cielo, las dos, y también el papá, el pendejo ese Rodolfo, estaban empeñados en que yo anduviera con Cielo, cuando yo no tenía dinero, por supuesto, y no lo tengo todavía. Pero había la perspectiva de que yo llegara a tener mucho dinero. Y eso era parte de lo que a ellos les hacía verme a mí como buen prospecto para eso. De hecho, en una ocasión, hice una grabación de una conversación que tuve con Norma, donde me dijo, como tratando de inducirme a mí a hacer algo como eso, me dijo que, no recuerdo qué persona que ella conocía, una mujer, había recibido como regalo un automóvil de un pariente, de un hermano o algo así. Y me dijo que era muy bonito que se hiciera algo como eso. Pero conociéndola, como yo la conozco, que es extremadamente interesada, esto lo conozco desde hace muchísimos años, muchísimos, de decenas y decenas y decenas de veces, de diferentes cosas que sucedieron con los novios que ella tuvo desde que era muy joven. Todo eso es una historia muy larga, no la puedo platicar ahorita, pero es una historia larguísima. La conozco muy bien y los conozco a todos mis hermanos muy bien, y sé que todos ellos son así. Para ellos lo primero es el dinero y en último lugar la honestidad. Ella me hizo ese comentario porque esperaba que yo hiciera algo como eso con ella, en previsión que ella tenía de que yo llegara a tener mucho dinero. Entonces, Cielo es igual. En ese aspecto es igual y en otros aspectos es casi igual. Es una persona muy falsa también. Es otra cosa. Es muy falsa. Cuando, por injusticias que se cometieron en mi contra en Mazatlán, estuve en la cárcel, mandaron a esta pendeja a que fuera para allá, a Cielo. Y cuando estaba ahí, la hija de su puta madre, y me hablaron para que fuera a hablar con una visitante de la que no me dijeron el nombre, cuando me di cuenta de que era ella, me molestó porque yo sé cómo es esa gente. Y la hija de la chingada, al verme, hizo un teatro como si le diera mucho gusto y como si yo fuera muy importante para ella. Fue una cosa de lo más falso. Me hubiera fascinado grabar eso por la pinche falsedad. Es como que se cree muy inteligente la hija de su puta madre. Muy inteligente y muy capaz de hacer teatro. Como que se ha relacionado con tantos pendejos que le han creído su teatro, que cree que yo también puedo llegar a creerle. En tu caso es diferente porque tú no ha sido más que una amiga de ella. Y yo me refiero a otro tipo de teatros. O sea, tú has sido solamente una amiga, y sí, es cierto, ha sido falsa contigo también, pero ha sido falsa de una manera diferente, en la que no se nota tanto, porque la relación no ha sido tan estrecha como ella trató de que fuera entre nosotros, entre ella y yo, o como lo ha sido con hombres con los que sí se ha relacionado de esta manera. O sea, en una relación de pareja. Entonces, es diferente, es donde más debe uno tener capacidad para elegir a la gente y para no dejarse engañar. Es donde hay más probabilidades de descubrir a una persona. Y pues esta es una de las cosas que quería mencionarte en cuanto a eso. Es un tema del que no me gusta hablar porque es desagradable, pero es necesario hablar de todo lo desagradable. No porque algo sea desagradable hay que tratar de no hablar de ello. Es siempre necesario hacerlo. Y bueno, esas son algunas de las cosas, mija, que yo quería decirte, porque si no te las hubiera dicho, nunca las hubiera sabido, nadie te las hubiera dicho. Y sí es necesario que las tomes en cuenta, porque yo no quiero, esto tiene mucho que ver con lo que te decía en cuanto al equilibrio, y en cuanto a por qué yo digo que me gusta una cosa de ti. Para ir aclarando más esto, mira, cuando una persona tiene solamente una cualidad de una manera muy destacada, en muy alto grado, una sola de esas dos cualidades, que es la libertad sexual y la libertad en el amor, cualquiera de ellas, esa persona puede ser muy atractiva para mí, pero no tanto como una persona que las tiene en equilibrio, aunque no las tenga en tan alto nivel, en tan alto grado. He conocido personas, mujeres que me han atraído mucho por ser muy buenas personas, pero que son extremadamente conservadoras. Una persona así, pues, no es alguien que yo considere rechazable, con quien yo no quiera platicar ni acercarme, ni con quien yo no quiera siquiera tener amistad. Una mujer así me puede inspirar cariño, me puede inspirar amor, deseo de abrazarla. Y cuando eso ha sido posible, ha sucedido realmente, le expreso todo el cariño y el amor que puedo. Aunque yo no pueda estar completamente satisfecho con esa forma de ser de ella. Y yo no podría relacionarme seriamente en una relación de pareja. Como pareja no podría relacionarme con una persona así hasta ese grado de seriedad como para que vivamos juntos o formamos una pareja estable. No podría francamente hacerlo. Por más que yo seguiría queriendo a esa persona tal vez toda la vida y me daría mucho gusto verla y abrazarla, besarla con cariño, todo muy sinceramente. Y por el otro lado, una persona que sea muy caliente, muy putita, una mujer muy putita, muy sexy o muy cachonda, pícara, obscena, lo que sea, y que me guste y me excite por eso, pero que yo vea que no es buena persona, ahí sí puede que, si es mala persona, por más caliente que sea y por más buena que esté, por más puta que sea, yo ni siquiera voy a querérmele acercar. Ya dependiendo de hasta qué grado no es buena persona. He conocido personas así que me caen muy mal y por más que estén bien buenas, estas mujeres, por más que estén buenísimas y que sean bien calientes y que hasta me echen los perros, como se dice, no solamente no me atraen, sino que me siguen cayendo mal y les muestro desprecio cuando veo que son muy abusivas. Cuando se trata de una persona que no es muy abusiva, pero que tampoco es buena persona, entonces sí, lo que puede llegar a suceder es que esa persona me atraiga solamente por eso, porque es sexualmente atractiva. Y que hasta me la quiera coger, o que quiera coger, y que de hecho me la coja, o que hagamos alguna otra cosa sexualmente, que nos demos un agasajo o lo que sea, o que nos llevemos bien, o que disfrutemos de tener conversaciones obscenas o lo que sea, o chistes. Cuando se trata de una persona, por ejemplo, en algún trabajo en el que estamos y tenemos oportunidad de platicar, pues nos caemos bien, nos pasamos un buen rato hablando de las esperadas, lo que sea. Cuando hay oportunidad, yo trato de que no, de que el tiempo dentro del trabajo no sea utilizado para cosas como esta, pero cuando ha llegado a haber oportunidad, entonces sí puede llegar a suceder que haya una conversación así, que disfrutemos ella y yo de esa conversación, pero no podemos llegar a algo más. Hace poco en una empresa, bueno, no muy poco, por mencionar un caso, había unas muchachas así, y sí, platicábamos en algún pequeño break que alguna máquina se paraba en una fábrica, en esa fábrica, y teníamos conversaciones, pero muy, muy pícaras, ¿no? O sea, que me preguntaban que de qué tamaño tengo la verga y cosas así, que si me gustaba que me la mamaran. Luego una le decía a la otra, oye, dice que le gusta mucho que se la mamen. Y así, y cosas así, de lo más libre que puede haber. Una de ellas, cuando estaba yo haciendo algo en el que tenía que tener la mano en una parte de una mesa, en una pistola que estaba ahí que echaba aire, ella me repegaba la panocha en la mano, iba, dejaba su lugar y iba donde yo estaba y me ponía la panocha en la mano, y así se estaba un rato mientras yo estaba platicando con ella. Ninguna de estas mujeres, por supuesto, ninguna, digo por supuesto porque es siempre lo más probable, no porque sea seguro que así sea, era una persona especialmente buena en su manera de ser. Ninguna de ellas me podría atraer como para llegar a tener una relación en serio con ella, pero sí como para hacer cosas como esa. Tampoco me obligaban ellas, ni tampoco me sentía yo mal. Me agradaba, pero no mucho. No mucho, hasta ahí. O sea, no creas que me excitaba yo mucho por tener la panocha de esa muchacha en la mano. No. También en eso influyó que la muchacha no era muy bonita. Si hubiera sido muy bonita, entonces sí me hubiera excitado más. Pero tampoco hasta el grado de yo querer tener una relación en serio con ella. Y entonces solamente hubiera sucedido si yo al mismo tiempo que viera que ella es muy caliente, que es muy buena persona. Si yo hubiera visto eso en una de ellas y además hubiera sido bonita, sí hubiera sido para mí extremadamente atractiva esa muchacha. Entonces, esto es lo que quiero que quede claro, mija. O sea, que quiero que si yo te digo que me gusta mucho ese lado tuyo, si yo estoy tratando de estimular esa forma de ser tuya, de la libertad, en cuanto a la libertad sexual, Si yo te expreso mi forma de soñar en cuanto a ti, en relación con ese aspecto, si yo te lo expreso así como cuando te digo que me encanta tu cara de putita en una foto, que me gustaría que fueras promiscua y que te encantara coger con otros y que de hecho lo hicieras también, además de conmigo, si te digo cosas como esta, es porque me excitas tanto hasta el grado de querértelo decir hasta públicamente. Yo no me siento estimulado a publicar cualquier cosa, cualquier conversación, ni cualquier mensaje, aunque pienso hacerlo de todas maneras. Lo pienso hacer porque es lo más sano que puede haber en la vida de cualquier ser humano en cuanto a comunicación. Es lo más sano que puede haber, que toda la gente sepa lo que uno hace. Pero hay tantos prejuicios en la sociedad que hay cosas que a uno le puede llegar a desagradar o a preocupar decir, porque puede uno encontrarse con incomprensión, con que la gente no comprenda lo que está sucediendo o que lo juzgue mal. Y yo no estaría publicándolo como esto en cuanto a cualquier mujer. Si lo hago, no es porque yo diga, es que yo quiero que, yo soy un pervertido o un perverso que quiere que todas las mujeres sean putas, en ese sentido de que no son más que putas. El concepto de puta que tiene la mayoría de la gente es el de una persona que no vale nada o que vale muy poco, que vale cualquier cosa, porque el ser puta implica ser deshonesta. Y ese es un error. No necesariamente va a ser deshonesta una mujer que es muy caliente y que coge con uno y con otro, o que es muy sexy, o que incluso trabaja en algo así como la pornografía. No necesariamente va a ser deshonesta. La deshonestidad es una cosa y la libertad sexual es otra cosa. Lo que sí también puede llegar a suceder es que una mujer que tiene mucha libertad sexual, que sea deshonesta. Tampoco estoy diciendo lo contrario, o sea, tampoco estoy diciendo que una persona que tiene mucha libertad sexual van a estar siendo forzosamente siempre personas honestas. No, ni una cosa ni la otra. No hay inherencia entre una cualidad y la otra, entre la honestidad y la libertad sexual, o entre la deshonestidad y la libertad sexual. No hay ninguna inherencia. Puede presentarse una cosa junto con la otra o puede no presentarse. Son dos cosas diferentes. Y por eso es que hay que conocer primero a esa persona para saber cómo es. No puedes juzgar sin equivocarte. Lo puedes hacer. No estoy diciendo que no lo debas hacer o que no lo puedes hacer, que no puedes. Cuando digo no puedes juzgar, me refiero a que no lo vas a hacer sin equivocarte. Cuando dices que una mujer no vale nada porque es una puta, eso es una pendejada. O sea, lo puedes hacer, puedes cometer pendejadas. Todo el ser humano tiene derecho a cometer pendejadas. Pero cuando digo que no lo puedes hacer, es cuando digo, no lo puedes hacer sin ser pendejo. Digo, o sea, lo puedes hacer. Si quieres ser pendejo, bueno, sé pendejo, hazlo. Pero vas a ser pendejo. Eso es lo que quiero que entiendas, le digo. Porque habrás cometido un error. Eso es lo que habrás cometido un error si no conoces a esa persona. Y incluso si esa persona es realmente deshonesta, De todos modos, cometiste un error porque lo hiciste sin conocer a esa persona. O sea, fue algo así como que a lo que le atinaste por pura casualidad. Dijiste que era deshonesta, dijiste que no vale casi nada. Sí, pero dijiste que no valía casi nada porque es una puta. No porque tú conocieras que es deshonesta. En eso sí te equivocaste, diría yo a esa persona. Te equivocaste en decir que es una persona con la que no vale la pena relacionarse, o que hay que despreciarla, o que hay que rechazarla. Pero lo dijiste solamente porque lo único que sabías de esa persona es que es una puta. Y eso no es motivo para rechazar a una persona. Al contrario, es maravilloso que una mujer haya alcanzado ese nivel de libertad, siempre y cuando esa libertad se esté realizando con responsabilidad. Que si, por ejemplo, esta mujer tiene hijos, bueno, que tenga una forma responsable de relacionar una cosa con la otra, que llegue a formar una familia, que llegue a tener amor también en su vida. Eso es parte de su responsabilidad. O sea, el satisfacer esas otras necesidades que ella tiene en la vida, como el tener una familia, el tener hijos, el llevar una vida normal, se puede decir, aunque en la actualidad no es normal que haya un equilibrio. Ahorita lo normal es que una mujer sea puta y que no pueda amar, que lo haga solamente por dinero, y que por eso para mucha gente sea denigrante que una mujer sea puta. Eso es lo normal ahorita, pero es lo normal por un error que se está cometiendo, que está cometiendo el ser humano, que está cometiendo la sociedad, en prácticamente todo el ser humano, en todos los lugares del mundo. Y también lo normal es que exista otro lado, otro grupo de personas grandísimo, esas personas que no son putas, supuestamente, que no tienen esa libertad sexual tan grande y que se están perdiendo de mucho, de muchas cosas muy importantes y muy agradables en la vida, muy satisfactorias, simplemente porque no saben manejar sus posibilidades para, siendo contrarias y siendo complementarias entre sí, poderlas armonizar de tal manera que su vida sea más satisfactoria, mucho más satisfactoria. Lo más sencillo en la vida es separarlas y formar dos bandos en la vida y irse a uno de esos dos bandos, elegir uno de ellos. Es como si te dijeran y nos dijeran a todos, bueno, hay estos dos bandos. Y lo dicen así con esa seguridad, como si no hubiera en la naturaleza más que esas dos posibilidades, cuando no es algo natural. Es simplemente una construcción social del ser humano. Una construcción social que yo te podría decir equivocada, y sí, lo es equivocada. Pero es parte de la evolución del ser humano por la que tenemos que pasar. Vamos de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más fácil a lo más difícil, en cierta forma. En cierta forma también vamos haciendo las cosas más fáciles. Nos estamos esforzando por hacer las cosas que son más difíciles, hacerlas más fáciles. No hay contradicción en esto que estoy diciendo. Las cosas se van haciendo más difíciles, o sea, vamos logrando cosas más difíciles, pero parte de esas cosas más difíciles es facilitar las cosas difíciles. Ahorita estamos en esa etapa y estamos pasando, terminando de pasar por esa etapa de la humanidad en la que hicimos esa parte tan fácil, que es la de elegir, de primero construir dos bandos y luego irnos unos hacia un bando y el otro hacia el otro. elegir las mujeres, por ejemplo, si van a ser putas o no van a ser putas. Pero eso es algo primitivo, por lo que ya estamos terminando de pasar. Y estamos comenzando a ver la necesidad de ascender a otra etapa de nuestra evolución, de nuestro progreso, en la que ya no vamos a estar así separados en dos bandos, sino que los vamos a combinar armoniosamente. Eso es más difícil, pero lo vamos a facilitar de tal manera que llegue a parecernos fácil hacer esto que antes parecía imposible. Así es todo el progreso. Todo el progreso consiste en eso. Entonces, cuando yo digo que es una conducta equivocada, que es un error, no me estoy refiriendo a esto en términos absolutos, en el sentido de decir, esto siempre ha sido un error. Absolutos a través del tiempo, no. No ha sido siempre un error. Hemos tenido que pasar por eso. Es como si yo dijera, la infancia es un error. No, la infancia no es un error. El error es que una persona adulta siga siendo infantil en ciertas cosas. En ciertas cosas. En otras cosas, el error es haber perdido algunas de las cualidades que tienen los niños. Pero si una persona no tiene la responsabilidad siendo adulto, la responsabilidad que debe tener un adulto, y sigue teniendo esa responsabilidad que tiene un niño, entonces esa persona ya sí está cometiendo un error, pero la infancia en sí no es un error. Por eso es que digo, eso es algo que fue necesario, que ha sido necesario hasta el presente, y que está comenzando ya a ser necesario dejar de verlo como algo que necesitamos continuar, y que ya debemos comenzar a verlo como un error en nuestro presente, de esta manera relativa a través del tiempo. Las cosas son buenas o son malas de manera relativa a través del tiempo. Ya no podemos seguir considerando que esto es necesario y que es bueno. Estamos en un momento en el que tenemos que pasar de una fase del progreso a otra fase muy diferente, como cuando alguien pasa de la infancia a la adolescencia, o de la adolescencia a la adultez, o del momento en que era apropiado usar biberón el bebé y en que ya tiene que dejar de usarlo. Si el bebé continúa usando el biberón, entonces ya allí hay un problema. No lo había antes, cuando tenía otra edad, pero cuando ya no se debe seguir usando, hay un problema. Y esto es exactamente lo que sucede en este caso. O sea, nosotros ya estamos en condiciones de comprender lo que está sucediendo. Y a ver, este ya se puso en stand-by y hay que... Ahora no esperaba yo que hubiera ese ruido que hay. Hay un evento por aquí cerca. Estoy en el Parque Alcalde y estoy en uno de los extremos del parque, lo más alejado posible de ese lugar. No puedo alejar más. Y hasta acá llega porque lo están haciendo con micrófono, obviamente. Entonces, esto es lo que pasa, mija. Cuando yo te digo que me gustas mucho en ese aspecto, y vuelvo a hacer un mayor énfasis en esto que en el otro aspecto. ¿Por qué? Por lo que te mencionaba, porque no es normal que se mencione esto, que se hable de esto, y menos públicamente, menos. En muchas parejas siguen a suceder muchas cosas similares a esta en la intimidad, pero públicamente es muy raro que alguien llegue a decirlo así. Y más todavía cuando esta forma de comunicación es en relación con una persona con la que, de hecho, o sea, en la realidad, no tiene todavía una relación tan íntima. Pero no tiene nada de malo. No hay nada de malo en que una persona haga esto en relación con la otra, porque eso no es más que la expresión de un deseo que uno tiene, y cada quien es dueño de sus deseos, y todos debemos respetar la decisión de cualquier persona de publicar sus deseos, aunque esos deseos sean en relación con otra persona. Eso no tiene nada de malo. Otra cosa sería que esa persona dijera que dijera que sucedió algo que en realidad no sucedió. En este caso sería diferente, pero también esa diferencia no debería llegar a consistir en censurar lo que esa persona está diciendo. Lo que sí debería hacerse es castigar a una persona que esté publicando pruebas falsas de algo, que esté fabricando pruebas, eso sí. Pero si una persona dice algo que es falso, no deberíamos... Algo que es falso, por ejemplo, que dijera, yo me cogí a fulana de tal, ¿recuerdas? Oye, que dijera como si hubiera sido, ¿recuerdas cuando te metí la verga? Y que lo dijera públicamente, es completamente falso. Pero estamos ya en un tiempo en el que debemos tener la suficiente madurez, los seres humanos, cada uno de nosotros, para entender que no debemos creernos cualquier cosa que oigamos, que necesitamos pruebas de todas las cosas que oigamos, y que somos unos pendejos, todos, cada uno de los seres humanos, cuando nos creemos algo que nos dicen sin pruebas. Cada uno de nosotros debe adquirir esa responsabilidad y olvidarnos de que se nos deban dar en todos los casos pruebas de lo que sucede, porque aunque al mismo tiempo he propuesto la necesidad de que haya tanta comunicación entre nosotros, que haya tanto conocimiento de todo lo que hacemos todos, que haya pruebas para todas esas cosas. He también señalado que nunca esto va a ser perfecto. Siempre va a haber la posibilidad de que haya cosas que no se puedan probar, y tenemos entonces que basarnos en los antecedentes que tenga cada persona de veracidad o de hipocresía. Tenemos que hacer muchas cosas al respecto. Tenemos que al mismo tiempo hacer estas dos cosas. Una es presentar, crear un sistema en toda la humanidad que nos permita tener el conocimiento de todo lo que sucede en todo el mundo. Presentar, como iba diciendo, presentar a todo el mundo pruebas de todo lo que sucede. Y al mismo tiempo, para que eso no sea una forma de inutilizar la capacidad de juicio de la gente, al mismo tiempo fomentar el sentido crítico de la gente para que no se trague cualquier cuento que le presenten, Se trata de hacer las cosas de tal manera que sean pruebas incuestionables, siempre, que no sea ningún cuento, pero siempre va a ser imperfecto eso, y siempre va a haber cuentos, o sea, cuentos que sean verdaderos cuentos o cosas que no sean cuentos, pero de las cuales no haya pruebas. Y por eso es que debemos conservar, y no solo conservar, nuestro sentido crítico, nuestra capacidad crítica de no creernos cualquier cosa, sino que debemos desarrollarla y hacernos responsables de todas las cosas. Esto es muy importante porque, aunque existiera ya un conocimiento de todo lo que sucede en todo el mundo, esto lo necesitamos para acceder a conocimientos nuevos, para hacer descubrimientos nuevos, para hacer descubrimientos científicos. Siempre va a haber gente que se dedique a la investigación, y esto será una labor mucho más extendida en el futuro, conforme vaya pasando el tiempo, conforme todos los trabajos físicos, o en su mayoría, vayan siendo reemplazados por máquinas, por robots, incluso con un elevado grado de independencia, que ya ni siquiera necesiten ser manejados por seres humanos, sino que se manejen por sí mismos. Entonces, lo único que le va a quedar hacer al ser humano es, para ganarse la vida, es desarrollar sus habilidades para hacer descubrimientos que los robots no puedan hacer, que las máquinas no puedan hacer. Y va a llegar un tiempo en que hasta las máquinas harán descubrimientos científicos, serán capaces de pensar y por sí mismos hacer investigaciones. Y entonces tendremos que competir con ellas también. Va a llegar ese momento, entonces por eso tenemos que desarrollar nuestro sentido crítico, para tener una mente más abierta y más capaz de razonar para llegar a descubrimientos científicos. Y aunque en el presente no necesariamente cualquier persona tenga el objetivo de llegar a ser un científico, esas cualidades de un científico son extremadamente importantes para cada uno de los seres humanos y en cualquier edad, sobre todo cuando ya se está acercando una persona, conforme se va acercando una persona a la edad adulta, debe ir desarrollando cada vez más esas cualidades, porque le van a ser imprescindibles en su edad adulta. Y entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta cuando publicamos cosas. Cuando yo publico algo como esto, yo lo hago solamente, no crees que lo hago porque yo no tenga nada que hacer, porque no tenga tiempo, o sea, porque me sobre el tiempo, o porque me quiera divertir, o sea, no, o sea, no lo hago por nada de esto. A mí no me divierte hacer esto. No me divierte ahorita no me divierte. Esto debería ser divertido para todos, pero por el hecho de ser yo el primero o uno de los primeros que hacemos esto, ahorita todavía no puede ser tan divertido. Necesitamos hacer que esto sea tan aceptado por la demás gente, que hasta sea divertido que lo hagamos y que nos sintamos muy a gusto de hacerlo. Hasta cierto punto yo me puedo sentir a gusto por el hecho de que yo sé que estoy haciendo algo que debo hacer y que es bueno, y que además va a contribuir a que otras personas hagan también esto que es tan bueno y que va a contribuir al progreso de la humanidad. Debemos de todas maneras sentirnos muy bien al estar haciendo esto. Cualquier persona que ahorita, aunque sea al principio, lo esté haciendo, debería sentirse muy bien precisamente por eso, por ser un pionero en algo tan importante y tan útil en el progreso de toda la humanidad. Entonces, por eso, mija, Quiero aclarar esto, que yo te lo digo porque te quiero, porque me gustas mucho en ese otro aspecto, porque pienso de ti que eres muy buena muchacha. Si no fuera así, yo no me sentiría tan atraído, no me excitaría pensar en ti. Hay muchas otras mujeres aquí en Guadalajara, hay una enorme cantidad de mujeres bien buenas, bien sexys y bien bonitas, muy atractivas, muchísimas, muchísimas. Es algo asombroso, realmente es asombroso. Tal vez el lugar del país en el que más hay, más todavía que en Sinaloa. Sinaloa también tiene fama de ser así, pero creo que aquí hay más todavía. Y, o sea, hay culos buenísimos por todos lados de Guadalajara. Es algo maravilloso. Es una de las cosas que más me gustan de Guadalajara, entre muchas otras cosas. Tiene muchas otras cosas, no solamente los culos buenísimos, las mujeres bien lindas. Hay mucho de eso y muchas de ellas son muy sexys, pero el hecho de que una mujer sea sexy por sí solo, para mí, no es suficiente. Que sea bien buena, que sea bien caliente, que sea bien puta, no es suficiente. Cuando yo veo un equilibrio o un potencial de equilibrio, entonces es cuando me empiezo a sentir especialmente atraído por una mujer que es muy sexy o que se ve que es caliente en algún detalle, en su forma de vestir o en su forma de sentarse o en su forma de mirar o en su forma de hablar, que es pícara o es obscena o que se sienta con las piernas abiertas o que usa mucho escote o pantalón muy apretado con el burro metido, o sea, atrás. Hay muchas de esas cosas que, por supuesto, yo las veo y me encantan y me atraen, pero no es suficiente. Digo, sí, hasta se me para la verga y digo, con ganas de cogerme a esa que vaya, pero no tanto como para yo querer ir tras esa muchacha o querer que esa muchacha se me acerque. No es suficiente para mí. Yo tengo otros objetivos más elevados que eso. Pero cuando yo veo que una mujer es buena persona, o que es así, que además es buena persona, o que siendo buena persona además es pícara y es, o es sexy, o es caliente, o es putita, que le gusta coger. Cuando yo veo esa combinación de dos cosas así, es cuando empiezo a derretirme por esa mujer y empiezo a tener sueños muy bonitos, ya muy serios, de llegar a tener una relación muy seria con ella. Y es cuando entonces yo sí puedo llegarme a atrever a grabar algo como esto y hasta publicarlo. Porque entonces yo ya no estoy haciéndolo solamente como un pasatiempo. No es un pasatiempo, sino es algo mucho más que eso. Es algo que persigue un objetivo claro, un objetivo muy definido y muy importante para mí. Y no solamente para mí, es importante que lo hagamos no solamente de manera personal, por razones personales, sino porque es bueno para todo el ser humano. Estamos contribuyendo al progreso del ser humano cada vez que al mismo tiempo nosotros nos podemos llegar a beneficiar. No necesariamente va a ser así, en cierta forma. En cierta forma puede que no logremos nada en algún caso en particular. O puede ser que lo vuelvas a hacer con otra persona y que tampoco logres nada. Pero en la medida en que tú de todas maneras lo estés haciendo, ya estás contribuyendo al progreso de los demás y además estás dándote a ti misma la oportunidad de llegar a tener un éxito importante en esto. Porque si nunca lo intentas, pues nunca entonces siquiera habrá la oportunidad. Y si ni siquiera hay la oportunidad, nunca lo vas a lograr. Cuando menos, no en estos casos en los que hay tantas limitaciones, en que limitaciones de comunicación, en que a veces ni siquiera te sabes el teléfono de esa otra persona y no puedes hablarle, o que esa persona se bloquea porque no te conoce, o porque te tiene miedo, o por lo que sea, y no quiere siquiera que te comuniques, o hay otro tipo de limitaciones. A veces es que esta persona que no quiere ni siquiera compartir el número de teléfono, que porque cree que le van a hablar personas que no quiere que le hablen, y que aunque tú sí seas una persona que esa persona quisiera que le hablara, a veces esa persona dice, pero sí, pero es que hay muchos otros que no me gustaría que me hablaran. Entonces esa persona se cierra a eso, a esa posibilidad, y entonces piensa, bueno, pues que me lo diga o que me lo insinúe de manera indirecta. Esto es lamentable que tengamos que hacerlo así, pero deberíamos ser más directos. Debemos, de hecho, en nuestras vidas personales contribuir a eso, a ser más directos y irlo logrando. Pero mientras tanto, cuando menos, comenzar a publicar también de esta manera para crear una mayor libertad. Esto no va a retrasar la comunicación directa, sino que la va a estimular. ¿Por qué? Porque va a estimular la libertad, va a estimular el valor para la comunicación. Este estímulo de la libertad va a ser un trampolín para que después la gente diga, bueno, ya no necesito esto, ahora sí puedo nadar por mí mismo. Es como una de esas tablas que se utilizan para nadar, tablas de corcho. Cuando no sabes nadar, lo puedes utilizar para nadar y avanzas con eso. Pero va a llegar un momento en que ya sabes nadar y lo haces a un lado. Pero necesitas primero comenzar por utilizar eso para ir probando el placer de nadar. Y para ir desarrollando también tus músculos y tu capacidad para hacerlo de manera más segura y más apropiada. Entonces, así es esto. Es una herramienta de transición a esa otra comunicación más directa y más clara. Ahora, esto es algo que no debe considerarse que pueda implicar en mi caso. O sea, esa necesidad que acabo de mencionar de que tengamos una comunicación más directa, espero que no la consideres, mija, como algo que yo vaya a utilizar para querer que sea así antes de tiempo en relación contigo. Yo quiero que haya esa conciencia, mija, de que yo también estoy consciente de eso, de que hay que proceder todavía siguiendo los pasos que en nuestro tiempo es necesario todavía considerarlos apropiados, porque todavía no hay esa forma tan directa de comunicación como la que va a haber en el futuro. Pero nosotros mismos debemos ir avanzando hacia esa forma de comunicación e ir haciendo las cosas de una manera más avanzada que como la mayoría de la gente lo está haciendo. Es por esto que hago tantas aclaraciones al respecto. Quiero que tengamos no solamente esta conciencia, sino también un valor para ser más atrevidos sin que caigamos en excesos y teniendo ese respeto a la necesidad de la otra persona de ir a un determinado ritmo todavía, pero también la conciencia de que debemos hacer un esfuerzo por avanzar con suficiente rapidez, con mayor eficacia, con mayor conocimiento. La eficacia va a depender del conocimiento que tengamos, y entonces también debemos utilizar, para mejorar esa eficacia, para mejorar ese conocimiento, utilizar estos medios alternos que hay lo más posible, sin limitarnos a cosas como eso de publicar alguna foto nada más en relación con otra persona. Es exactamente lo que yo estoy haciendo, como aquellas fotos de muchachas, no me acuerdo de si ya mencioné esto, de las fotos sí recuerdo haberlo mencionado, me acuerdo muy bien que lo mencioné, pero no recuerdo si eso quedó dentro de lo que ya quedó grabado o si fue de lo que dije cuando se borró una parte. Bueno, hay una, lo voy a decir, aunque tal vez lo esté repitiendo, dentro de lo que ya dije y que quedó grabado, tal vez entonces sí sería una repetición. Hay gente que está comunicándose así, esto es normal en todo el mundo, que se está comunicando de esas maneras indirectas y alternas, paralelas. Y una de esas formas que me ha llamado la atención, es importante, es atractivo para mí desde el punto de vista personal, pero también tiene una importancia desde el punto de vista psicológico y sociológico, hasta el grado de que yo he creado en mi computadora una carpeta con el nombre Mamadoras, así se lo pongo, con esa, de esa manera tan clara, o sea, y tan expresiva, tan libre de las formas de decir las cosas cuando las escribo para mí, y no solo para mí, sino para cualquier persona que no tenga reparos en decir las cosas tal como las quiere decir. Y entonces allí he ido guardando muchas de esas fotos, o todas las fotos que al ir por internet me he ido encontrando, de mujeres que con ponerse la mano de alguna manera en la cara, de diferentes formas, están expresando su deseo de dar a conocer que les gusta mamar verga. O sea, les gusta mamar verga y quieren que los demás sepan que les gusta. Es una forma también de, bueno, de seducir a otros hombres y de conseguir que se les acerquen hombres a los que les guste que les mamen la verga, o conseguir proposiciones en ese sentido. Aunque esto puede ser así muy muy, tal vez puede ser exagerado decir esto, conseguir proposiciones, no es exactamente eso, sino que más bien lo que quieren en la mayoría de los casos es iniciar un proceso de acercamiento, de conocimiento con otras personas que conduzca a eso. no sería algo así tanto como esperar que luego se le acerque un hombre y le diga, oye, ¿me quieres mamar la verga? No. Y de hecho la mayoría de los hombres lo entienden y lo saben. Y los comentarios no son en ese sentido, ni siquiera de una manera velada, de una manera encubierta, no son en ese sentido, son simplemente felicitaciones y corazones y cosas así, ¿no? Aunque todos ellos, o casi todos ellos, entienden qué es lo que eso significa. Esa es una de esas muchas formas alternas, o sea, paralelas de comunicarse con la demás gente. Es una forma muy clara de decir algo, importante, como tú lo estás haciendo, cuando menos en relación conmigo, con esa fotografía en la que estás con dos hombres a los lados, que publicaste después de que yo he publicado que me gusta la idea de que de tener una mujer a la que se la cojan otros hombres, o que de hecho se la cojan dos hombres a la vez, o tres o cuatro. Y eso me gustó muchísimo, fue una forma de comunicarte que me gusta muchísimo, sobre todo cuando has tenido el valor de comunicar algo que muy pocas mujeres se atreven en la actualidad a comunicar. Y esto es algo muy, muy bonito y muy útil, muy necesario para la eficacia en una relación de pareja. Pero esto solamente es útil y solamente debe ser útil cuando por otras razones no hay la comunicación directa, por supuesto. Por supuesto, no vas a estarte comunicando así con alguien con quien ya tienes una relación, con quien ya te ves, con quien ya platicas por teléfono y que tienes tanta cercanía que ya no necesitas nada de eso. Es una herramienta provisional, nada más. Es como un escalón que te ayuda a llegar a un determinado lugar, pero que no debes utilizar en relación con una persona durante demasiado tiempo, porque si eso se prolonga, entonces ya eso es indicativo de que hay un problema en esa relación ya y que algo está mal. No debe utilizarse por mucho tiempo, no debe ser así. Yo estoy haciendo algo parecido a eso, pero de una manera muchísimo más explícita cuando estoy grabando esto y lo estoy publicando. Esto es como publicar una foto donde yo de alguna forma con la mano en alguna posición estoy diciéndote que te quiero mamar la panocha, o que me atrae la idea de mamarte la panocha. Pero yo prefiero decirlo de una forma mucho más clara y mucho más directa. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Mucho más directa en el sentido de que aquí se ve obviamente a quién me estoy refiriendo. Más bien no sería la palabra esa más directa, sino más específica. Porque esto no es algo directo, es algo muy indirecto, por supuesto, pero es muy específico y muy claro y muy, no solamente muy explícito, sino hasta redundante. A veces la redundancia y el entrar mucho en detalle, el hecho de que el mensaje sea muy detallado, contribuye precisamente a eso que ya he mencionado, que sea muy claro, hace mucho más claras las cosas, no deja ningún lugar a duda. Si yo te estoy diciendo ahorita que, como te lo he dicho, que me encantaría, me fascinaría muchísimo mamarte la panocha, no hay ninguna posibilidad de mala interpretación, obviamente, ¿no? obviamente tú no vas a quedarte pensando, ¿qué es eso? ¿La panocha? ¿Un dulce? No, ya todos sabemos lo que es la panocha, ¿verdad? O sea, que te quiero meter la lengua por la panocha y estártela lambiendo mucho tiempo hasta que te cojas en mi boca y beberme todo tu juguito exquisito, estártela oliendo, besando mucho rato, mucho, mucho. Quisiera estar toda la vida así, con tu puchita en mi cara, que me la frotaras en toda la cara y que me la dejaras toda bañada así con tu juguito, mija. Eso es lo que te quiero decir, entre muchas otras cosas. O sea, en lugar de decírtelo así con una fotografía, de esta manera más expresiva, más clara, y no solamente decirte esto así nada más, sino hablarte de muchas otras cosas en relación con esto, de por qué te lo digo, por qué me gustas, por qué tú me gustas. Y que no solamente es eso lo que quiero, sino que te quiero abrazar. Te quiero abrazar y chiquear. Te quiero estar abrazando y chiqueando. Así de flaquita como estás, se me antoja más abrazarte y protegerte, y besarte, toda tu carita tan linda. Encantado porque eres una muchachita que te lo mereces, mija. Como eres buena muchachita, tú te mereces que te abrace así y que te chiquee mucho, que te esté chiqueando mucho, estarte besando, darte miles y miles de besos en toda tu carita hermosa. Y quiero hacer todo eso, que seas mi putita, que seas muy putita y muy calientita, que uses ropa sexy y que seas buena persona. Estarte abrazando y ser muy tierno contigo, muy cariñoso, todo el tiempo muy cariñoso. Entre cariñoso y pícaro, y va a ser más bonito así. Eso es lo que quiero, mi bebé. Eso es algo que voy a sacar en stand-by esta cosa porque me preocupa. Ahí está. Ya salió, ya apareció otra vez. Es que necesito estar viendo que siga grabando porque esta cosa de repente falla. Bueno, mi bebé, mi niñita hermosa, mi bebita, mi niña, mi niña, mi hermosa niña, tan fiel en ese sentido de que han pasado tantos años. Y ese es otro sentido, no ese de que tú no cojas con otros ni nada, sino de que sigas ahí todavía insistiendo. Y yo también, mi niña, yo quiero algo contigo, mi amor, mi niña, mi niñita hermosa. Quiero estarte besando. Quiero que tengamos una relación, mija. Pero yo no puedo esperar más tiempo, mija, porque me decepciona mucho que no haya comprensión en esto, en que no debemos ser tan, que no debemos hacer las cosas como si tuviéramos miles de años para vivir, y que no debemos ser tan cobardes tampoco en relacionarnos con otras personas. Yo un ejemplo que pongo para esto es el hecho de que cuando estás en un trabajo en el que conoces a alguien e inicias una relación, o se comienza a ver una cierta disposición o deseo de las dos partes, de las dos personas, por iniciar una relación, en cierta forma ya se inició un tipo de relación que no es una relación ya tan avanzada como para decir somos novios o somos una pareja o algo así, o somos amantes. No, pero ya se inició una forma de relación en la que esas dos personas están flirteando o coqueteándose una a la otra. A veces es ni siquiera platicando, a veces solamente con miradas. Bueno, cuando eso sucede, hay contratiempos y hay tropiezos y hay avances. Y muchas veces suceden cosas desagradables, a veces suceden cosas agradables, desagradables como por ejemplo que ay, ahora no me saludó, o me saludó pero no me gustó la forma en que lo hizo, o platicó más con fulana que conmigo. Tú puedes pensar eso, o sea, y yo también he pasado muchas veces por eso dentro del trabajo, pero todos los días nos vemos obligados a volvernos a ver, todos los días. Y tú sabes, y todos sabemos, todos los que hemos tenido estas experiencias, sabemos que eso contribuye muchísimo a que las cosas sucedan mucho más rápido, las cosas que van a tener que suceder. Hay cosas que tienen que suceder, para bien o para mal, para romper de manera definitiva o para avanzar mucho más, o para darnos cuenta de que esa no es la persona o que sí lo es. Lo que sea que tenga que suceder, que suceda más rápido. Y que esto, esta circunstancia, esta situación, esta condición en la que nos encontramos cuando nos vemos obligados a ir a trabajar, tú no vas a dejar de ir a trabajar nada más porque esa persona hizo algo que a ti no te gustó el día anterior. No vas a estar dejando de ir a trabajar cada vez que sucede algo como eso. Y tampoco vas a ir a trabajar nada más cuando esa persona hizo algo que a ti te gustó. No va a depender de eso. Va a depender de que tienes que ir a trabajar, de que no puedes faltar, de que eso es algo muy importante. Y ya todo lo demás está subordinado a eso, y eso es maravilloso que así sea, porque eso te permite avanzar más rápido. O sea, te permite, todavía tengo algo de frío, tengo las manos extremadamente heladas, a mí se me ponen las manos muy heladas, no traigo guantes. Y entonces tú vas a continuar por ese camino, esté quien esté dentro del camino. Esto nos sirve también para muchas otras cosas en la vida, para aprender muchas otras cosas en la vida, y no solamente relación con el sexo opuesto. Cuando nos vemos obligados a continuar por un mismo camino, no nos queda otra más que aprender a continuar por ese camino. Si tuviéramos siempre la oportunidad de salirnos del camino, no aprenderíamos nada. Siempre estaríamos huyendo de las cosas que no nos agradan o de las preocupaciones en cuanto a las cosas que no nos agradan. O sea, en cuanto a los temores, si nos dejáramos llevar por el temor siempre de que las cosas tal vez no salgan como uno quisiera que salieran, entonces nunca aprenderíamos a hacer las cosas de tal modo que salgan exitosamente, o nunca nos habríamos dado la oportunidad para llegar a saber que habíamos sido irrealistamente pesimistas y que en realidad las perspectivas no eran tan malas como uno las veía. Entonces, en nuestro caso, bueno, nuestro caso es un ejemplo de algo en lo que creo que no hay nada desagradable, pero sí existen o pueden existir algunos pequeños temores, como el de que tal vez las cosas no salgan como uno quisiera. Yo en realidad no lo siento así. Yo lo veo con mucho optimismo. Yo siento que sería muy, muy, muy, muy probable, por no decir que seguro, que todo saliera muy bien. Y así es como debemos verlo, como un proceso en el que las cosas tienen que ocurrir, como un camino del que no podemos salirnos. Enfrentar todas las cosas, todas estas cosas que nos causan temor, como si no pudiéramos salirnos del camino nunca, nunca, y estamos obligados a hacerlo. Si las circunstancias no nos están obligando, nosotros debemos ayudarnos a nosotros mismos, obligándonos a nosotros mismos, subsanando ese defecto que hay en las circunstancias con nuestra propia obligación hacia nosotros mismos para enfrentar esas situaciones que nos causan temor. Debemos ser nuestros propios jefes con este grado de rigurosidad, con este grado tal que no nos permitamos faltar a ese lugar al que todos tenemos que ir todos los días sin falta, porque es algo vital para nosotros, porque nos van a correr de allí si faltamos un solo día. Necesitamos tener este grado de disciplina, de autodisciplina, para poder llegar a saber mejor qué es lo que puede suceder y cómo podemos superar todos esos escollos que podamos llegar a encontrar, y para que tengamos esa oportunidad de siquiera saber si hay escollos o no, porque muchas veces ni siquiera se sabe eso y uno se imagina que los va a ver. Muchas veces uno se va a sorprender no solamente de que no los haya, sino de que todo era mucho mejor de lo que uno esperaba. Y eso es lo que tú vas a encontrar. Eso es lo que tú busques. Lo que quiero que tú busques. Y así será. Yo estoy con los brazos abiertos, esperándote para abrazarte. Esta es una forma de decirlo. Es una forma de decirlo. Que es una forma de decirte que yo estoy muy positivamente receptivo, con mucho afecto, para que nos veamos, platicar en algún lugar, como aquí, por ejemplo, este parque o algún otro. Y a propósito de esto, mija, a propósito de esto, de este parque y esto, pues tengo que decirte que lamentablemente yo ahorita, mija, no estoy en condiciones de moverme. No tengo ahorita dinero ni para el camión dentro de la ciudad. Y no es esto, no es, o sea, esto de sí, o sea, utilizar un camión, o sea, es muy poco dinero. Es algo que yo sí podría conseguir para moverme aquí, pero no para ir a otra ciudad. Eso sí implica un gasto más grande que implica otros gastos, no es solo el transporte. Entonces, yo no puedo hacer eso, y realmente, si En aquel mensaje que publicaste, en aquel post de aquellas fotos de aquella visita a algún museo o algo así, yo llegué a pensar que podía significar que tú esperaras que yo fuera a visitarte. Yo en aquel tiempo tampoco tenía esa posibilidad. Estaba ya teniendo dificultades en ese sentido y estaba ya considerando la manera de resolver eso de una manera definitiva, de una forma definitiva. Yo en los últimos años, mija, he estado intentando esto de diferentes formas. He estado trabajando por una temporada y ahorrando el dinero al máximo, comiendo con muy poco dinero al día, ahorrando dinero para luego pasar otra temporada dedicado completamente a estudiar. Y últimamente he estado limitándome a un tipo de estudio que sea más práctico y que sea más apropiado para salir de mis problemas económicos de la forma más rápida posible. O sea, un tipo de estudio más acorde con un tipo de estudio de cosas que sean de conocimientos más acordes con lo que el mercado laboral de aquí está demandando, de aquí de México, de aquí de Guadalajara, o sea, lo más realista posible. Estoy en Guadalajara, entonces voy a ver qué es lo que se está solicitando en Guadalajara. Afortunadamente Guadalajara es una ciudad pues de las mejores del país y bueno, hay mucha oportunidad de empleo aquí, pero también hay mucha competencia y los empleos que aquí están ofreciendo las empresas son más exigentes que los que ofrecen las empresas en una ciudad más pequeña como Mazatlán, donde hay menos competencia. Aquí hay muchas universidades de las que está saliendo mucha gente que está bien preparada y yo tengo que ponerme al nivel de ellos cuando menos, y lo puedo hacer en poco tiempo. Tengo mucha creatividad, puedo presentar portafolios de mis trabajos con trabajos lo bastante atractivos y convincentes que me permitan conseguir un buen empleo, pero también necesito tiempo para esto. Algo de lo que yo estoy haciendo ahorita, parte de lo que estoy haciendo, y de hecho últimamente no he estado haciendo nada de esto, llevo como un mes que estoy dedicado casi exclusivamente a este problema que estoy teniendo en este albergue. De hecho, he bajado como 5 kilos en el último mes, porque ya no me doy tiempo ni para comer, por estar haciendo eso. Eso me ha causado otros inconvenientes, como eso, o sea, otros problemas de que si lo ven a uno más delgado, la gente abusiva que hay ahí más abusa. Y entonces, yo, parte de lo que estoy haciendo, como iba diciendo ahorita, es estoy desarrollando un programa traductor de idiomas, y esto lo estoy haciendo porque parte de lo que está solicitando ahorita muchas empresas es el conocimiento de creación y administración de bases de datos. Yo, aunque ya tomé un curso hace poco en cuanto a eso, y hay otro curso por ahí que necesito tomar para complementarlo, que son cursos que se toman en muy poco tiempo, lo puedo tomar en 2 o 3 días. Necesito practicarlo, y no solamente practicarlo para aprenderlo verdaderamente. Eso de tomar un curso y sacar 10 de calificación en todo lo que, en todas las pruebas, y no hacer más que eso sin ponerlo en práctica, en realidad sirve para muy poco. No lo puede uno aprender bien si no lo practica. Pero además de eso, es necesario crear algún trabajo que pueda servir para presentar como prueba de que uno realmente sabe hacer eso. para incluirlo en el portafolio. Entonces, yo he considerado que también, si terminar de hacer el traductor pueda llevarme más tiempo, cuando menos puedo comenzar a crear una versión pequeña del traductor, de tal manera que yo la pueda presentar como parte de mi portafolio y conseguir también un trabajo. En el caso de que yo vea que se está alargando mucho el tiempo, realmente son muchas las palabras que hay que añadir. Bueno, no son solamente las palabras, porque las traducciones no son por palabras, no las estoy haciendo así, sino por frases, y son muchos millones, millones y millones y millones de frases las que hay que añadir, y es una base de datos grandísima. Aunque he llegado a añadir alrededor de 1,000,000 en un solo día, son muchos días porque son muchos millones, o sea, es algo asombroso, pero lo bueno es que sé cómo hacerlo y lo estoy haciendo de tal manera que todo está quedando muy bien, muy muy bien, mucho mejor que cualquier otro traductor que haya en el mundo, y estoy al mismo tiempo avanzando en eso. Yo quiero ser muy práctico en esto, no quiero embarcarme en un propósito que vaya a tomar demasiado tiempo, que me vaya a tomar años, ni siquiera demasiados meses. Quiero que sea lo más rápido posible, quiero poder tener ya, cuando menos, al mismo tiempo que voy haciendo esto, lo que quiero es lograr estos dos beneficios a la vez: el de ir desarrollando el traductor y al mismo tiempo ir preparando algo que me sirva como parte de mi portafolio para conseguir un empleo en otra empresa, que sea una empresa que esté haciendo algo diferente, pero que se le parezca porque utilice bases de datos también. Entonces, yo estoy logrando dos cosas al mismo tiempo así. O mejor dicho, estaba, porque ahorita ya estoy metido en este pinche problema de ese albergue y ya no tengo opciones. Hay muchas dificultades, no quiero entrar mucho en detalles de esto, muchas dificultades con esto de los albergues. Hay otros que también cobran un poco, pero y que es poco, como ahí, que cobran 10 pesos al día, y otros en los que cobran, otro en el que cobran 15, pero no hay dónde guardar las cosas. Ese es un problema. Tener que andar por las calles cargando una mochila donde donde traigo cosas que no puedo dejar en ningún otro lugar porque no tengo dónde dejarlas, y que son pesadas. Tengo una mochila que pesa como 10 kilos. Entonces, traerla así tiene muchos inconvenientes, y sí, hay el riesgo también de que me la roben cuando estoy ahí dentro del albergue. Entonces, son muchos problemas. Por eso, de todas maneras, menciono que estoy tratando de que esto sea lo más rápido posible, pero yo no puedo estar ahorita comunicándome con otra persona a través de internet de una manera así tan limitante, tan, se puede decir, tan ineficaz, tan no gratificante, tan estéril, tan infructuosa. En un caso así, en que yo vea que una comunicación es así, yo prefiero dejarla para después, y ese después puede ser que no llegue nunca. ¿Por qué? Porque yo me encuentre a otra mujer por aquí con la que sí pueda platicar personalmente, o porque se me olvide ya después el asunto, porque porque ya estoy metido yo en otras cosas que son más prioritarias para mí, porque están ocurriéndome personalmente, porque me están afectando personalmente de manera agradable o desagradable. Y yo no puedo ahorita, al tener tantas cosas tan importantes en mi vida, para mí, tan cerca de mí, que están sucediendo tan cerca de mí, tantas necesidades tan básicas que me están generando necesidades de atender, yo no puedo estarme dedicando a algo que está en otra ciudad, algo que está sucediendo, a un sueño que yo estoy teniendo y que estoy yo atendiendo sin ver ningún fruto. Cuando menos en lo otro que estoy haciendo yo acá, de estar estudiando, yo estoy viendo frutos todos los días. Todos los días, aunque yo no vea dinero, no reciba dinero por eso, aunque no esté ganando nada de dinero, estoy viendo cómo van aumentando mis conocimientos y cómo esos conocimientos, por el hecho de ser acordes con lo que yo veo que se está solicitando, me van estimulando para continuar. Pero yo no puedo seguir haciendo este tipo de grabaciones si yo no veo que haya un fruto de ello. Un fruto inmediato, como lo estoy necesitando tener ahorita y como lo estoy pudiendo tener haciendo otras cosas. Y entonces, esto es algo que también quería decirte, que quiero que sepas, porque esto es parte de la realidad. Tengo que ser completamente franco. Así es como están las cosas. Y si tú quieres, podemos comunicarnos, podemos vernos, pero quiero que sepas eso. O sea, que yo no puedo seguir de esta manera, y hay otras opciones, como tú sabes. Está el teléfono, aunque yo, fíjate, ahorita no tengo ni para el teléfono. O sea, no tengo saldo desde hace meses. Y bueno, pues ahí está el internet, está algún programa de chat en alguna red social. Y está, bueno, yo no tengo ni WhatsApp ahorita para utilizarlo. No tiene WhatsApp, no lo he podido instalar en este celular. Lo he intentado muchas veces, de muchas formas, y el WhatsApp ya no lo tengo. Lo tenía en otro celular que me robaron, pero en este ya no tengo. Y bueno, hay esas otras opciones. Y otra opción sería vernos personalmente. Yo no sé por qué hay tantas trabas que la gente se empeña en ponerse y en ponerle a otras personas cuando supuestamente están queriendo lograr algo. Y nosotros estamos en ciudades que no están muy lejos una de la otra. Creo que tú estás en Aguascalientes. Y si tú consideras que es demasiado ir de una ciudad a otra, cuando lo único que yo te estoy proponiendo es amor, de esa manera general, o sea, de esa manera muy general, que implica otras cosas más, que lo que a veces de una manera más, en un sentido menos amplio, separas entre amor y otras cosas. Pero lo que yo te estoy ofreciendo es amor. Y si a ti te parece demasiado hacer, si te parece demasiado costoso, entonces, pues, no vale la pena. No valdrá la pena para ti. Y entonces no hay nada que hacer. Yo, si pudiera hacerlo, si pudiera moverme, con todo gusto lo haría, mija. Con mucho gusto lo haría. Con mucho gusto. Pero claro que sería conveniente que poco antes nos comunicáramos. Y creo que también para ti, si tú tuvieras alguna disposición en ese sentido, si tú pudieras ahora, si tú pudieras moverte, creo que sería también mejor que antes nos comunicáramos por teléfono. Platicar, ponernos de acuerdo y seguir platicando acá, vernos. Tenemos mucho de qué platicar, ¿no? Tú tienes... No hemos platicado de cómo te ha ido en este tiempo, qué es lo que haces. Eso de la nutrición a mí me interesa mucho, me gusta mucho, es un tema que me encanta. Y todo el tema relacionado con la salud me encanta. Todo eso es muy bonito, muy importante. Y me encantaría platicar contigo por muchas razones. Entonces, mija, mi niñita, mi niña, como quieras, mi bebita hermosa, pollita linda, reinita, como quieras, bebé, tú decides, tú decides qué es lo que se puede hacer, qué es lo que quieres, y si quieres, pues aquí estoy ahora, actualmente. No sé qué va a ser después, cómo habrán cambiado las cosas, porque siempre estarán cambiando. Pero ahora, actualmente, aquí estoy con esta disposición de comerte a besos. Ay, bueno, hija, es un decir, ¿eh? O sea, no creas que... O sea, esa es mi disposición. No es algo que quiero que sea en cuanto te vea. No porque no quieras. O sea, me refiero a que no es algo que yo espero que así sea. No. Ya no quiero hablar de eso, o sea, porque creo que ya hablé suficiente sobre eso, ¿no? Es solamente un deseo. Es solamente. Quisiera comerte a besos, mucho, abrazarte, estarte abrazando, chiqueando. Que seas mi niña, para estarte chiqueando. Necesito una niñita así como tú. Y te quiero chiquear, flaquita. Mucho. Pero tú decides, como tú quieras. O como puedas, o lo que sea. pero tú decides. Bueno, mija, voy a detener la grabación y voy a enviarte esto. Mija, hermosa. Bueno, mi amor, pollita linda. Te mando muchísimos besos, bebita. Hasta luego, mijita.